Pista 13. Ejercicio 8. Escucha la siguiente grabación sobre la historia de un amigo de John. Completa los espacios en blanco. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar. Ayer pasé frente a la casa de una vieja amiga mía. Por un momento, el camión en el que iba se detuvo justo frente a su puerta y recordé cuánto la amaba. O mejor dicho, la había querido. Los dos éramos jóvenes, nos habíamos conocido en la escuela y comenzábamos a vivir nuestra juventud. Por los inevitables cambios de la vida, había olvidado la hermosura de sus ojos, la frescura de sus labios y la blancura de su piel. No la había visto desde que entramos a la universidad. Sumido en mis pensamientos, no me había dado cuenta de que el camión se había alejado algunos metros. Sentí un fuerte deseo de regresarme para saludarla. Me bajé del camión y regresé casi corriendo. Era temprano, pero nadie abrió la puerta. La tristeza invadió mi corazón. Recordé que ella había muerto algunos años antes y que jamás había podido volver a saludarla. Ni había sabido nada de ella hasta que me dieron la fatal noticia. Creo que jamás había aceptado que la había perdido para siempre. Pero su recuerdo seguirá conmigo hasta el último día de mi vida.